Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Acá estamos, otro miércoles 25 de agosto, que nos encontramos en el aire de La Tribu. Quiero agradecer a la gente de La Tribu, a May, a Dayana, a Sole, a Gustavo y a Leandro, que hacen que este programa se coloque allá. De paso les digo que espero que pronto ya podamos hacer el programa directamente desde el estudio. Más allá del momento que atravesamos, hay obras. El otro día estuve por la radio y hay algunas obras que se están haciendo. Así que espero que cuando volvamos al estudio nuevo. Y acá le quiero agradecer como siempre a Camilo, que seguramente me ha prometido, y yo le creo, que no solo va a hablar de los números del coronavirus hoy al final del programa, sino que también va a hablar de alguna película, ¿eh? Va a recomendar alguna película, ya que se puede ir al cine con aforo, pero se puede ir al cine. Bueno, estoy un poco caído por cosas que están ocurriendo últimamente. Uno se empieza a deprimir cuando ve todas las cosas que ocurren y que no hay ninguna respuesta de aquellos que la tendrían que dar. Digo esto porque no hace mucho estuve recorriendo el centro de la ciudad nuevamente, cosa que trato de hacer cuando puedo, y lo que se ve en la ciudad de Buenos Aires es espantoso. La cantidad de negocios cerrados realmente llaman a que pensemos real qué es lo que queremos para nuestra ciudad y qué es lo que queremos para nuestro país. Y lo peor de todo esto es que no aparecen esperanzas. Acá yo veo las campañas electorales, recorro los lugares los sábados, los domingos que se ponen a repartir volantes y veo muy pocas ideas. Veo algunas ideas, pero muy pocas ideas. Así que la situación hace que esté preocupado. Y bueno, de cualquier forma vamos a tratar de hacer un programa más allá de cómo uno se pueda sentir, porque si no, la verdad que este programa no lo haríamos nunca, porque ya hace años que venimos muy preocupados y en el último año y medio todo fue realmente un desastre. Y si a esto le agregamos los dos años anteriores al último año y medio, bueno, no, tendríamos que habernos quedado en casa, pero no, la idea es que ustedes conozcan hay algunas noticias. Y recién hablaba del centro. Me enteré que hay un proyecto. Miren a lo que se ha llegado con la pandemia, ¿no? Hay un proyecto para rezonificar el microcentro y hacerlo residencial. Ustedes saben que en el microcentro el 80% son oficinas, el 20% nada más son viviendas. Bueno, la idea es que hacer un barrio residencial para que se puedan construir viviendas y para que se puedan de alguna manera reciclar edificios, ¿no? Que ahora son para oficinas, que puedan ser para viviendas. Porque es un problema. Ya después de la pandemia va la gente a volver a trabajar. Es más, hay gente que ya está volviendo a las oficinas y todos sabemos que ya todas las empresas van a necesitar menos oficinas porque va a ser mucho menos la gente que vuelva a su trabajo. Ni que hablar lo que pasa con el Estado, ¿no? El día lunes ya empezó el Estado Nacional a citar para que vuelvan los empleados. Bueno, hay algunos gremios se están oponiendo, pero evidentemente están empezando a volver. Pero lo que uno ve en la ciudad de Buenos Aires es que también los edificios del Estado están medios vacíos y hay mucha gente, y van a seguir estando medio vacíos por más que empiece a volver gente, porque ya esta idea de que algunos días se trabaje desde la casa en forma virtual, creo que va a seguir en el mismo criterio. Inclusive hay que decir la verdad, antes de la pandemia ya había gente que de 5 días uno trabajaba en la casa si el trabajo lo permitía. Así que todo esto, con lo que se ha aprendido ahora de manejo de todo lo que es digital y de la virtualidad, creo que va a haber que hacer algo para ir recuperando y para que no se hagan negocios inmobiliarios del Estado, sino que se hagan lugares para viviendas para la gente, viviendas sociales, etcétera, etcétera, o que se puedan alquilar a menor precio, qué sé yo, ir buscando la forma que acá en la ciudad de Buenos Aires nos podamos aprovechar de todo eso que sabemos que va a quedar vacío, más allá de lo que ya está vacío desde hace mucho tiempo, como por ejemplo Puerto Madero, que vive la mitad de la gente, y ahora en el negocio de IRSA, en esto que autorizó el gobierno de la ciudad con el tema de la ex cancha de Boca, ahí van a hacer un Puerto Madero 2 que seguramente también va a ser habitado por la mitad de la gente, porque en esos lugares el metro cuadrado vale mucho y en general lo compra gente del extranjero. O también digamos que hay mucha gente acá. Fíjense ustedes que Cristina Fernández de Kirchner tiene un departamento en Puerto Madero, que Alberto Fernández le presta un amigo al Bistur, el compañero de Tolosa Paz, el marido de Tolosa Paz, le presta un departamento. Viven muchos sindicalistas, ¿se acuerdan? A Pedraza se lo llevaron de un departamento de Puerto Madero, pero bueno. Pero tiene que ser o gente de mucha guita como la que nombraba o extranjeros, porque para la clase media esos lugares, Puerto Madero está prohibido, y seguramente cuando se hagan las torres de IRSA en lo que sería Puerto Madero 2, un sueño que tenía el peronismo con Menem, que ahora parece que lo va a concretar otro peronista, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, hay algunas cosas auspiciosas en la ciudad de Buenos Aires, dentro de todo el desastre que es todo, ¿no? Porque recordemos, aumentan los impuestos, todos los meses aumentan las patentes, y bueno, y después la inflación, que no es responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires, pero que también hace que aumente todas las otras cosas como la luz, el gas, que ya empiezan a aumentar, que no mucho, pero ya aumentaron, como los teléfonos, que también aumentan. Pero las cosas auspiciosas es que se dictó, hubo un dictamen favorable que se votó para que se haga un distrito, esto se votó ayer, creo, martes, después tiene que ir al recinto, un distrito del vino, interesante. Pero no interesante solamente porque a muchos nos gusta el vino y si es bueno mejor, pero hay zonas, sobre todo de Devoto, Villa del Parque y de Paternal, que están muy caídas. Entonces, con esta idea del distrito del vino, que sería en principio que las primeras 15 empresas que se pongan se les haga un descuento del 70% de sobre ingresos brutos, que después al resto de las empresas el 50, va a ser que estas zonas postergadas se puedan reactivar. Hemos visto que han funcionado los distritos, ha funcionado el distrito tecnológico, ustedes saben que se construyó muchísimo acá en Parque Patricios, haciendo el distrito tecnológico y dándole beneficios a las empresas que se instalaban, sobre todo las armadoras de computadoras y otras de software. Y bueno, fue auspicioso el distrito audiovisual ahí en la zona de Colegiales, y esperemos que ahora el distrito del vino también ponga en valor zona de Devoto, Villa del Parque y La Paternal, como ya dije, que están bastante postergadas. Se van a poder poner bodegas, distribuidoras, lugares de capacitación, escuelas de sommelier, es decir, todo lo que tenga que ver con el vino. Espero que más adelante pueda visitar estos lugares. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires venimos con una semana, la semana anterior fue una semana de movidas todos los días por reclamos. En general son reclamos al gobierno nacional. Recordemos que la situación de los sectores más humildes está muy difícil, que no alcanza lo que se da, lo que se entrega, que cuando entregan una tarjeta alimentar al otro mes ya esa tarjeta se compra mucho menos. Bueno, eso ha hecho que la semana pasada hubo cantidad de movilizaciones, ayer y antes de ayer también cantidad de movilizaciones, hoy. Así que vemos que la gente se moviliza. Por supuesto se moviliza por fuera de lo que es las organizaciones sociales oficialistas e inclusive lo que son los sindicatos oficialistas, así que eso hace que sean limitadas las movilizaciones y que no tenga hilos conductores, pero bueno, la gente se está movilizando en este momento, que es el momento del peor ajuste de los últimos años en la Argentina, lo dicen todas las cifras, ¿no? Caída de la venta de asado, de cosas fundamentales. Digo asado, la peor venta que se hace de asado es el año pasado y este que se ha hecho de asado en la Argentina, de carne en general, ha caído. Todo esto es histórico. Lamentablemente no hay, repito lo que decía recién, no hay hilos conductores y esto no se transforma en nada. Ahora se va a elecciones sin propuestas, el ajuste va a seguir, no les quepa ninguna duda, y ni que hablar del ajuste a los jubilados, ¿no? Que también es bastante fuerte. Y bueno, siempre quedan cosas para decir, como por ejemplo que es el sueldo más bajo en dólares de los últimos 20 años seguro, y no sé si de los últimos 30, creo que estamos muy parecidos a lo que era en la época de otro periodo peronista, el de Menem, ¿no? O también el de Duhalde, creo que fueron en los momentos que podrían competir un poco con esta época del peronismo. Así que bueno, esperemos que en algún momento podamos formar una alternativa y esperemos que en algún momento haya alguna posibilidad de movilizarse, ¿no? De que las organizaciones nos empecemos a movilizar y que la gente empecemos a salir y parar la mano a este terrible ajuste. Como pasó que se le paró la mano en el ajuste hace 3 años atrás, ¿no? Estábamos todo el día, todos los días en la calle. Llama la atención que ahora que estamos aún peor, que no estemos todos los días. Así que bueno, hoy tenemos un programa con mucha información, más allá que, como decía antes, a uno le preocupa todo lo que está pasando, pero vamos a tratar de que ustedes puedan escuchar voces, que por ahí alguna pueda ser alentadora o que por lo menos llame a reflexiones. Bueno, vamos a un tema musical y para ya ir entonándonos. Hoy vamos, como hacemos siempre, vamos a escuchar a qué se escuchaba en el año 1991. Bueno, en 1991, hace 30 años atrás, Sandro acababa de reeditar el disco Volviendo a Casa, o en realidad ser un disco, que en esa época era cassette, Volviendo a Casa, y hacía esta canción que es de Leonardo Fabio, Quiero aprender de memoria, con un recitado muy especial, así que le pido que lo escuches y de paso relájate, agarrá un mate y ponete los parlantes. Desde la ventana de una casa vieja, siempre sola y triste, rezando y cosiendo, una muchachita de rubios cabellos ve todas las tardes pasar en silencio a los seminaristas que van de paseo. Pero no ve a todos, no. Ve solo a uno de ellos, su seminarista de los ojos negros. Cada vez que pasa, gallardo y esbelto, observa a la niña que pide aquel cuerpo marcial a reos. Y cuando en ella fija sus ojos abiertos, con vivas y audaces miradas de fuego, parece decirle, te quiero, te quiero. Yo no he de ser cura, no. Yo no puedo serlo si yo no soy tuyo. Me muero, me muero. Ay. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada le importa a la gente que opina y se mete, no, no lo han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo si no fuiste mía y jamás lo serás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Niña, si escuchas mi canto, sabrás que es el canto que lloro por ti. Poco me importa la gente que opina y se mete, no, no lo entenderá. Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrará paz, y acariciando tu pelo encontrará el sueño que no puedo hallar. Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar, encontraría el motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Hoy quiero aprender de memoria, con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca de mi hijo, que no ha de venir. A la niña entonces se le oprime el pecho, la labor suspende y olvida los rezos, y ya vive solo en su pensamiento. El seminarista de los ojos negros. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, realmente una barbaridad lo bien que hacía Sandro este tema, que a decir verdad la versión de Leonardo Fabio también es muy, muy buena. Bueno, antes de ayer, en la Villa 2124, fue atropellada por un tren que pasa. Hay un tren que pasa dos veces en la villa, que es de Ferrosur. Atropelló y mató a una chica de 15 años. En ese momento, los vecinos de la villa decidieron directamente cortar las vías y dejarlas cortadas para que no pase más un tren por ahí. Vienen hace tiempo diciendo que un tren no puede pasar por el medio de la villa, que ya hubo algunas otras accidentes menores, pero que bueno, acá se perdió una vida. Así que los vecinos que bloquearon, aparte, le hicieron una carta y pidieron una reunión con las autoridades de Ferrosur, con el Ministerio de Transporte de la Nación y con el gobierno de la ciudad autónoma, porque dicen que no puede ser que en el siglo XXI todavía no se haya tomado nota de estas cosas que pasan en esta villa, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, otro tema. Mañana va a haber una jornada de agitación en la parada del subte de Congreso Tucumán, línea D, esto es en Belgrano, para exigir la eliminación de piezas con asbesto de formaciones y estaciones de la red porteña. Este es un reclamo que vienen haciendo hace tiempo los trabajadores, que se han reunido varias veces con el gobierno de la ciudad, que dicen que, y con Esbase fundamentalmente, que dicen que que lo van a terminar de sacar el asbesto que queda, pero en realidad se demora. Han avanzado en sacarlo en muchos vagones, en muchos lugares, pero falta mucho, y esto afecta contra la salud de los trabajadores. Y recordemos que hubo trabajadores que han muerto de cáncer, justamente tres creo que tienen contabilizado, justamente por el asbesto. Bueno, si les parece, vamos a una tanda y después quédense, porque vamos a hacer una nota sobre las elecciones, ¿no? Vamos a hablar con la candidata Carolina Cáceres, que es del MCT, que va en las PASO y compite dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Me parece que es interesante porque no se le hace muchas notas a estos candidatos, en donde nos podamos enterar de qué es realmente lo que proponen. Después de la tanda, Carolina Cáceres. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. además de ser referente de la Asociación de Licenciadas en Enfermería, ser enfermera del Hospital Tornú, Carolina Cáceres es precandidata a legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Va a las PASO. La tenemos en línea. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo muy bien. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, creo que te presenté más o menos bien, ¿no? Ustedes son una lista que van al Frente de Izquierda y van a competir con la otra lista que encabeza Gabriel Solano en el caso de legisladores de la ciudad, ¿no? Exacto. Sí, creemos que es tiempo de que la izquierda... Bueno, si bien compartimos programas en todo el Frente de Izquierda, hay unidad en cuanto a eso, y por eso somos todos parte del mismo frente. Creemos que se tiene que ampliar, que hay un debate al interior de, bueno, de cómo tiene que ser el frente. Nosotros queremos que sea un Frente de Izquierda más amplio, más grande, que puedan ingresar los partidos de izquierda que están por fuera, pero también todos los sectores que no se organizan en ningún partido político y sin embargo... acuerdan con el programa, que se van, otros que se van desencantando de las políticas que llevan a cabo, los que dicen representarles, y bueno, creemos que hay oportunidad, que la izquierda se tiene que preparar para gobernar, para realmente superar y superarse la situación en la que está, entonces creemos que es muy necesario, y por eso vamos a internas en estas PASO, donde... Nuestra lista lo que propone es un poco eso, que se pueda ampliar el frente y en ese sentido que vayan, también que haya cambios, ¿no? En quienes se presentan, digo, las enfermeras y el equipo de salud estuvimos en todas estas más de 500 días de pandemia al frente de la lucha, ¿no? Contra el COVID, pero también con la lucha por el acceso a la salud de la población, el acceso a las vacunas, por los derechos de las y los trabajadores del equipo de salud, y en ese sentido creemos que tenemos que tener un lugar en las listas, que no pueden ser siempre las mismas personas, porque si no estaríamos copiando, digamos, a otros sectores que ya conocemos, ¿no? De gente que se atornilla una banca y que cobran salarios millonarios y se olvidan de después de cuáles son las cosas que tienen que priorizar. Está muy claro, Carolina. Ahora, ¿cómo es el sistema? ¿Pusieron un cupo para que, ejemplo, gana la otra lista? ¿Cómo irías vos de candidata? ¿Hasta cuántos votos tenés que sacar? ¿Cómo sería prácticamente? Sí, eso es bastante lamentable. Desde el frente se impuso un 20% de los votos para que podamos participar después de las votaciones. Ajá. Así que es importante que en estas PASO nos acompañen si quieren que participemos de las votaciones y demás. Perfecto. No, te preguntaba eso porque como sé también que el Frente de Izquierda tiene la tradición de ir rotando las candidaturas, quería saber cómo entrarías vos, ¿no? Sí, claro, a las generales... Sí. A las generales vamos juntos, si sacamos más del 20 ahora, estaríamos participando de la rotación de bancas. En mi caso, encabezo la lista de legisladores para Capital Federal, nuestra lista, ¿no? La está muy claro. Bueno, nosotros conocemos tu trayectoria como enfermera, sabemos de las luchas, sobre todo la lucha por la profesionalización, también la lucha para que sea declarado insalubre el trabajo y que trabajen 6 horas. Todo eso, digamos que nosotros lo conocemos, creo que muchos de nuestros oyentes también, porque alguna vez te deben haber escuchado acá en el programa. Ahora, ¿cuál es tu visión sobre hoy, sobre la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué, sabemos que, bueno, vas a pelear por el tema de enfermería. ¿Qué otras cosas te preocupan hoy de la ciudad de Buenos Aires, aparte de la salud, que ya es una cosa bastante grave lo que está sucediendo con la salud? ¿Qué otras cosas te preocupan? Sí, más allá de que claramente no hay un compromiso absoluto con el reconocimiento profesional, salarial y laboral de la enfermería y del equipo de salud, también hay otras cuestiones que tienen que ver con cómo pensamos que se puede vivir en la ciudad. Creemos que se puede vivir mucho mejor, que hay mucho para hacer en cuanto, mira, por empezar, el tema de los espacios públicos, el transporte, digamos, cómo vemos que debería ser la inversión en salud y educación, en el trabajo, la cantidad de horas de trabajo y contra el trabajo precario, absolutamente, ¿no? Que creo que todo tiene una base, que es el tema de los presupuestos y en qué se utiliza la plata. Porque la ciudad es la ciudad más rica del país y no tiene un presupuesto chico. El tema es en qué se utiliza el presupuesto. Y sí. Se utiliza solamente para pagar deuda externa, que a veces que ni siquiera está investigada, digo, que no se toman el trabajo ni de discutir qué es lo que estamos pagando. Se va todo en pagar intereses, para pagar al FMI, no se vuelca, digo, no se realizan impuestos a ricos que se podrían haber realizado. Lo que se hizo fue un pago único, que no es un impuesto. Sin impuesto pagamos las y los trabajadores, que gastamos gran parte de nuestro salario en impuestos. Entonces creemos que hay otra forma de organizarnos, de llevar adelante esta ciudad, pensando, por supuesto, en esto, ¿no? En que se deje de privilegiar a los negociados extractivistas o los negociados inmobiliarios acá en la capital, que se están llevando todos nuestros espacios verdes, por ejemplo. Bueno, tenemos también cuestiones que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que también tiene que ver con el acceso a la salud. El tema de que alquilar hoy un dos ambientes en capital sale arriba de 40.000 pesos. Entonces, en la ciudad hay más de 140.000 viviendas ociosas. Si no se alquilan esto, debería subirse el impuesto para que ingrese y que se permita hacer un buen plan de construcción, que además dé trabajo a más gente, porque lo que se necesita es eso, trabajo digno, en condiciones dignas, con salarios dignos, y poder garantizar que el acceso a la vivienda sea posible, ¿no? Con créditos hipotecarios a tasa cero, que se acabe con la especulación inmobiliaria. Estos negociados que hacen con IRSA, es una vergüenza, esas megatorres que quieren hacer ahora en Costanera Sur, digo, no cesan de avanzar sobre los derechos de quienes vivimos en la capital federal. Con eso que decís, Carolina, que realmente es un tema, ¿no? Esta ciudad como inmobiliaria, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué pensás que ha tenido, ya que podés llegar a ser legisladora, por qué pensás que el tema de IRSA se han opuesto casi todos los legisladores de la oposición en la ciudad? ¿Y no pasó lo mismo con el tema del mega estadio que se va a construir de San Lorenzo? Y que se dieron argumentaciones realmente polémicas, por lo menos, como que se le había sacado la dictadura ese megaestadio, y realmente lo que se está haciendo ahí es un super negocio. Ahora San Lorenzo va a buscar empresas que inviertan del extranjero en un lugar que realmente se necesitan espacios verdes. Vos conocés la ciudad de Buenos Aires, el barrio que menos espacios verdes tiene es el barrio de Boedo. ¿Por qué pensás que esta doble vara con la oposición, inclusive en donde entró la izquierda? Mira, el tema de oposición, si te referís al Frente de Todos, realmente han gobernado con el gobierno macrista primero y ya de la Reta después. Yo no veo que realmente haya una oposición, digo, en los puntos más importantes, en el tema del pago a la deuda, por ejemplo, no hay ninguna grieta ahí. Están dispuestos a invertir todo en pagar esa deuda sin haberla siquiera investigado, cuando hicieron campaña electoral hablando de esa deuda, de que era odiosa, de que era una vergüenza, de que Macri no se endeudaba, pero finalmente ahora todo es pagar la deuda, incluso con la plata que entró desde el FMI para la atención del COVID, se va a usar para pagar intereses y no para poner más presupuesto en salud, ni en los gobiernos macristas, ni la Reta, ni en el gobierno del Frente de Todos, digo, ninguno de esos sectores está impulsando medidas que tengan que ver con garantizar que haya trabajo para todas y para todos, que haya salarios dignos, que tengamos educación y salud pública. Creo que también tiene que ver con cómo, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo se atornillan a los sillones, digo, ganan salarios totalmente separados de lo que ganamos los y las trabajadores, cuando deberían ganar lo que gana una directora de escuela de doble jornada. Y cuando deberían utilizar el sistema público de salud y el sistema público de educación para sus familias, para comprender y para entender de qué están hablando y qué están votando cuando votan un presupuesto, ¿no? Claro, Carolina, pero yo te preguntaba, es cierto, porque uno lo que puede ver por ahí con el Frente de Todos, que se opone a los negocios en los cuales no participa. Se opone a IRSA, pero no se había opuesto al estadio que se hizo el Movistar Arena en Villa Crespo. Ahí participó gente del Frente de Todos votándolo, y bueno, votan en lo de San Lorenzo, pero se ha votado, lo ha votado la izquierda también, y a mí no me queda claro. Por ahí, no sé, ustedes lo tienen claro desde la izquierda, que ahí sí habría que permitir que se haga un negocio. No sé, por eso yo te preguntaba. A la oposición, bueno, dejemos de lado la del Frente de Todos, con la de izquierda, ¿qué pasa? Vos decís que el Frente de Izquierda Unidad vota a favor de que se haga el Estado. Sí, se votó por unanimidad. Inclusive yo hice una nota acá y tuvimos una polémica con Gabriel Solano, que dijo que bueno, que ellos también tuvieron una polémica en su interna, pero que privilegiaron eso porque había sido un robo de la dictadura, cosa que no está ni demostrado ni comprobado. Y uno habla con la militancia que lo votó, y te dice que el que no votaba eso estaba en contra, estaba a favor de la dictadura, cosa que se extraña. Pero bueno, moraleja, se votó ese negocio, es que es un negocio privado. Por eso te preguntaba si vos tenés una mirada diferente a esa o la misma mirada que tiene todo el Frente de Izquierda, por lo menos la dirigencia. Sí, a ver, quienes están ahora en las bancas, nosotros no tenemos banca en este momento. Bueno, claro, la dirigencia. En ese proyecto, la única que no lo votó fue Marta Martínez de Autodeterminación y Libertad. Después se votó por unanimidad. Te pregunto por qué tiene que ver, porque ya se votó la rezonificación, eso va a seguir dando que hablar, y seguramente si vos llegás a la banca, ojalá que así sea, vas a tener que discutir cómo es, sobre eso, ¿no? Sí, claro, está claro. Tenemos que tener en cuenta todo lo que opinen los vecinos y vecinas de cada locación, ¿no? Entendemos que las decisiones políticas que se toman respecto de los espacios verdes en la ciudad tienen que ser participativas, y hay que consultar a la población de cada barrio, de cada comuna, para identificar cuáles son los problemas y las necesidades de cada lugar específicamente, ¿no? Y no las votaciones, digamos, simplemente por una decisión personal. Está claro, Carolina. Carolina, contame cuáles serían los primeros proyectos que presentarías en el caso que pases las PASO, para saber. Bueno, en principio con el tema de salud empiezo, porque es el tema más específico mío, pero exacto. Nosotros sí. Estamos por una ley de reconocimiento a toda la primera línea que establezca en principio un salario inicial equivalente a la canasta familiar básica, que hoy ronda los 100.000 pesos. Digo, el equipo de salud está cobrando entre 38.000, 55.000 pesos, quienes estamos en el escalafón general, con antigüedad y todo, y el resto de profesionales un 50% por encima, digamos, el doble prácticamente que nosotros, pero siguen estando por debajo de la canasta familiar básica de inicio. Esto creo que es algo que está muy mal y que debería cambiarse, que realmente reconocernos como nos reconoce la población salarialmente, porque somos trabajadoras y trabajadores. Por supuesto, la inclusión de enfermería y de todas las carreras de salud, en la carrera de profesionales de la salud, de todas las carreras que tengan carrera de grado, porque hay otras exclusiones como la licenciatura en bioimágenes, instrumentación quirúrgica, por supuesto, bueno, el pase a planta permanente de todos los contratos que se hicieron en la pandemia, que hay compañeras que se enteran el día, el último día del mes, y al día siguiente van a seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. Realmente vamos por una paritaria de todo el equipo de salud, con más presupuesto para personal, para infraestructura, para insumos en salud pública y por un sistema único de salud, porque entendemos que la salud es un derecho que se tiene que garantizar para toda la población. Eso en cuanto a salud. Después, como te decía, a ver, en cuanto al trabajo, nosotros creemos que es el momento de generar trabajo digno. Para eso las jornadas laborales no deberían ser de más de 6 horas y deberían tener el mismo salario, digamos, un mejor salario, creando 25% más de empleos, porque el trabajo precario no soluciona para nada la situación de las personas en la ciudad de Buenos Aires. Lo que tiene que ver, como te decía, con bueno, salud y educación pública, creo que ya te he hablado, de que hay que tener también políticas para el tema del acceso a la vivienda, con un plan de construcción. Uh-huh. Esto de los espacios verdes, hay que parar la cementación, ¿no? Y ampliar los espacios verdes públicos distribuidos con equidad. Tiene que reabrir el parque de agronomía. Uh-huh. Nuestro compañero Alejandro estuvo en la lucha y acompañó para recuperar terrenos. Es importante que sean los vecinos los que definan en cada sector qué es lo que hacer con los espacios públicos. Por supuesto, se necesita un presupuesto de emergencia contra la violencia de género. Hay solo 2 casas refugio en toda la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Hay que abrir una en cada comuna. Tiene que haber, garantizarse el acceso, por supuesto, ¿no?, al aborto en condiciones dignas, y tiene que haber jardines estatales de primaria infancia para aliviar las tareas de cuidado que hoy recaen sobre la mayoría de las mujeres. En ese sentido también separar la iglesia del Estado, porque hay un montón de plata que se destina a garantizar que haya iglesias y curas subsidiados, escuelas privadas, subsidiadas, que ni siquiera garantizan la educación sexual integral. Digo, nosotros creemos en el libre culto, pero que quiere un cura que se lo pague, claro. Creemos que es momento de restituir al Estado los inmuebles públicos que también se le han regalado a la iglesia. Está muy claro, Carolina. Bueno, muchas cosas, así que si sos legisladora, mucho trabajo, muchas cosas para hacer, muchos proyectos para presentar. Yo te quiero agradecer mucho por esta nota y decirte que si te faltó agregar algo, decir algo, que tenés un minuto para decirlo. Bueno, yo creo que quienes estuvimos, creemos, ¿no?, que quienes estuvimos en primera línea luchando contra el COVID, contra la precarización laboral de los trabajadores de la salud, contra, bueno, por supuesto, luchando por el acceso a la salud de la población, es momento de que estemos en primera línea también en las listas, que tengamos participación en todos los espacios de decisión, y por eso llamo a la población, que nos apoya un montón, y a todos los y las trabajadoras de la salud a participar, ¿no?, a votar a esta lista que viene a darnos la posibilidad de tener nuestra voz en cada espacio de decisión, y en este caso en la legislatura porteña. Estoy acompañada en la lista por muchas y muchos compañeros del equipo de salud, porque son listas de trabajadores y trabajadoras que somos los que movemos el mundo y que somos quienes tienen que tomar las decisiones. Está muy claro, Carolina. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Bueno, muchas gracias a vos. Un abrazo. Gracias. Hablábamos con Carolina Cáceres, de la Asociación de Licenciadas en Enfermería, precandidata a legisladora por la ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Recuerden, el Frente de Izquierda al final va a las PASO. Por un lado esta lista, Carolina sería referente por el MST, y después está la otra lista, que el referente, digamos, para legisladores es Gabriel Solano. En el caso de Carolina, la acompaña Celeste Fierro, es la candidata a diputada nacional. Y en el caso de Gabriel Solano, Miriam Breckman es la candidata a diputada nacional, la primera, hablamos de los primeros. Nosotros vamos a seguir con estos reportajes, esperemos que les sirva a todos, ¿no? Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Estamos comunicados con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Una cosa que quería charlar con él, más allá de que habitualmente charlamos en esta columna sobre todos los problemas que tenemos aquellos que somos de la tercera edad, quería ver qué perspectiva veía para los jubilados en las próximas elecciones, ¿no? En las PASO y después en las generales. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. El gusto es mío, Eugenio. Y te agradezco que nos hayas atendido, como siempre. Eugenio, ¿sirven para algo las elecciones para el jubilado común? En estas elecciones, ¿se podría votar algo que cambiara alguna cosa? Mira, a mí me llama la atención, y con esto te reflejo un poco el parecer de mucha gente del sector que uno atiende por diversos temas, que el tema de seguridad social, de previsión, de jubilados, de salud, del PAMI, no aparece como un tema de campaña de las distintas fuerzas políticas. La verdad que, más allá que hoy aparecen más eslogans que propuestas, ¿no es cierto? Sí. Me parece un tema sustancial como es la seguridad social, que por otra parte está sumergida en una crisis brutal, ¿no? Es decir, no nueva, histórica, y creo que por eso precisamente tampoco los distintos precandidatos hablan, porque yo de parte de los jubilados, de mis coetáneos, lo que noto es que hay una desazón muy grande respecto a todos los actores políticos. Porque de una forma u otra, quienes se presentan, la enorme mayoría, ya fueron parte de los diversos gobiernos y sobre todo de el actual y el anterior. Claro. Y el jubilado lo que vio en los últimos 3 años y medio, que se profundizó un deterioro de su haber y sus condiciones de atención, que ya venía de antes, ¿no? Es como si siempre hubo un plano inclinado, y a partir de estos últimos 3 años y medio, 4 años, ese plano inclinado se cayó mucho más, es decir, se pronunció mucho más esa inclinación, y que tampoco nadie abordó, y que lo que se ha visto en el último tiempo, la gran promesa que era, primero la recomposición del haber en el 19, ¿no? Con la venta de las LELIC, que bueno, las LELIC han crecido exponencialmente, ¿no? Es decir, bueno, vale decir que esa recomposición no existió, y luego se vio que seguían los reajustes hacia la baja, y se hubo generado una nueva expectativa en diciembre del año pasado con la nueva ley de movilidad, que sus defensores decían, y repiten, se iba a ganar a la inflación, ¿no? Efectivamente. ¿Qué? Decían lo que nadie veía, porque yo, como tantos otros que fuimos invitados a la comisión, de distintos pensamientos en términos de lo económico, de lo político, de lo ideológico, de lo gerontológico, todos coincidíamos que la fórmula, si no preveía la posibilidad de que hubiera inflación en Argentina, iba a fracasar. Claro. Ahora, los defensores decían que iba, no solo que no iba a fracasar en términos de mantener el poder adquisitivo, sino que iba a incrementar ese poder adquisitivo, sí, que iba a recomponer. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, en un semestre vimos y vieron todos, con números inapelables, el reajuste fue el 20%, y 8 en marzo, 12 en junio, estoy haciendo números redondos, y fue 25% la inflación en el mismo periodo. Claro, claro. Entonces, pruebas al canto, ¿no? Es decir, claro, y encima lo que se prevé para septiembre tampoco va a cubrir ni lo anterior a septiembre ni lo que viene después, ¿no? No, inclusive en septiembre se da un fenómeno fabuloso, porque los jubilados van a cobrar con el reajuste menos que en el mes de agosto. Claro, por el bono. Claro, porque en agosto, tomando las mínimas, digamos que son la mayoría, cobraron 23.000, que es la base, más el bono de 5.000 pesos, 28. Y en septiembre, con el reajuste del 12%, 12.4%, van a cobrar 25.900. Claro. Es decir, 2.100 pesos menos, ¿no? Claro. Ahora, Eugenio, viendo esto que vos decís, ¿no? Y siguiendo esto que yo también lo veo, porque uno ve que hay desazón, falta de esperanza, y sobre todo uno dice, ¿y las elecciones para qué? Pero a veces en las elecciones, aunque sea por demagogia, se plantean algunos temas, pero en este caso, qué sé yo, se podría plantear el tema del PAMI, vos lo sabés mejor que yo porque vos lo recorres más, hoy funciona muy mal lo que es el PAMI, se podría plantear, bueno, vamos a tratar de resolver los problemas del PAMI. ¿Existe además en la cabeza de esta gente que los jubilados no votan o no van a votar? Yo creo que, mira, me parece que el sistema político como tal, ¿no? Los decisores políticos, han perdido la brújula de la realidad social. Yo el otro día en un trabajo que estaba haciendo, una charla, señalaba que me da la sensación que en Argentina se está mirando, ¿viste la luminosidad de una estrella? ¿No? Que uno dice, uy, ¿cómo brilla esa estrella? Y en realidad lo que se está mirando con ese brillo es algo que tal vez pasó hace de 1 millón de años. Ya pasó la estrella y demás. Y seguimos mirando lo que es el impacto visual de algo que suponemos que es actual, pero que ya pasó. Y yo lo que creo es que no se ha tomado dimensión de todos esos decisores, que la crisis de desintegración, de fractura de vínculos, de ruptura de estructuras sociales, ya se dio en Argentina. Me parece que la crisis es tan profunda que hay un mecanismo de negación entre nosotros, los ciudadanos de a pie, porque es una forma de levantarse todos los días y seguir bregándola. Claro, la negación, digamos. Exactamente, porque si no te deprimís y te quedas en tu casa, claro, directamente. Claro. Y de quienes tienen que resolverla, me parece que está esa dimensión, que están encandilados viendo algo que ya no existe, ¿no? No. Claro. Por eso, vos fíjate que no hay ninguna proyección, ningún plan que plantee un futuro. En lo previsional, suponer que se puede seguir con 20, con 25, con 30, es decir, con una cuarta parte. Hoy la jubilación en Argentina, cosa que nunca había pasado, es la más baja de Latinoamérica. Las mínimas son $126. Mientras que los países vecinos, no te estoy hablando de realidades para tirar manteca al techo, son $250, $300. ¿Qué quiere decir que está, Eugenio, está por debajo de la jubilación, que fue un desastre en la época de la otra etapa del peronismo con Menem, ¿no? Que era $150 y que, bueno, que estaba todos los días el tema instalado en los medios, ¿te acordás? Exactamente, ¿no? Exactamente. 150 fue Plaza Lavalle, fue la mesa coordinadora, Norma Pla. Claro. Y los que cobraban la mínima eran menos que ahora. El 17%. Claro. Ahora son el 80%. Claro. Se bregaba por $450 ¿no? Claro, claro. Esa era la pelea. Ahora, con este panorama, Eugenio, vamos a supongamos que vos fueras hoy candidato a diputado nacional, ¿no? Que serían los que podrían presentar algún proyecto, hacer algo. Y te dicen, ¿cuáles son los problemas fundamentales que hoy tienen los jubilados? Más allá del salario que hablamos recién, que es un gran tema, pero más allá de eso, es decir... Mira, hay uno inminente que quedó al desnudo con la pandemia. Un sistema integral de salud que dé respuestas desde la buena alimentación hasta tener una atención adecuada en prevención y en atención de agudos. Hoy no hay nada. PAMI ha implotado. Sí. Da escasísimas prestaciones, carísimas para el sistema. Mira, hoy lo relataba un colega tuyo. Sí. Un solo ejemplo. Una paciente, este es un hecho real, ¿eh? Una paciente se fractura la cadera, se cae en la casa, una persona mayor, se cae en la casa, está la fractura el 13 de julio. durante del 13 a fin de mes, sí. Fue la guardia de PAMI 10 veces, nunca le hicieron una placa, decían que era una contractura y demás. Bueno, ahí asistió el compañero de ella a la defensoría. Logramos que la llevara a la guardia a un hospital, le hicieran una placa, estaba fracturada. Claro, pero fíjate, es decir, ¿cuántos casos de esto debe haber? Porque hasta no toda la gente recurre a la defensoría. No. Y llegaron por en última instancia porque alguien le dijo. Claro. Ahora, la operan en el hospital, sale bien en 3 días y le dan el alta hospitalaria. Y para mí le tenía que suministrar una silla de ruedas para la casa, para poder moverse. Bueno, recién no pudo salir del hospital porque no tenía silla. El marido es una persona mayor, es el único familiar, no la puede mover. Hoy salió de alta. Desde el 13 de julio, esperando la silla y demás, y sin rehabilitación. Por lo cual, un hecho absolutamente menor, porque es una persona mayor, pero relativamente joven, 77 años. Claro. Es muy probable que quede con una invalidez en términos de poder caminar, poder moverse o tener ciertas ciertos movimientos o flexiones que no podrá hacer producto de todo este proceso, mientras que ese caso que tuvo la cama de agudos, que estuvo sufriendo días y días y demás, en el mundo se resuelve en 3 días. Toda fractura de cadera es una operación de urgencia, salvo que haya algún problema en el medio interno del paciente, y se la levanta inmediatamente de la cama y se empieza a rehabilitar. Claro. Para evitar esto, ¿no?, que estoy contando. Claro, ahora nosotros acá estamos viendo, esto sería una foto de toda una película que es el PAMI, porque vos sabés muy bien, y yo lo sé, que aparte le han complicado las cosas a muchos jubilados con trámites, cosas que hacían en un lugar la dejaron de hacer. Hay muchos lugares acá en la ciudad de Buenos Aires que no atienden y te derivan a la provincia. Bueno, hay cantidad de cosas, pero a su vez también tienen un problema los jubilados, aquellos que venían aportando a obras sociales, que hay obras sociales que no los quieren después de casi todas. Que se jubilan. Casi todas. Casi o todas. Piden tener por lo menos 15 años que haya estado, como pasa con alguna obra social que conozco, tenés que haber estado 15 años, ¿no? Sí, sí. Bueno, empezaron las más chicas a desprenderse. Sí. En el 2012, por ejemplo, digo, menciono el año porque es un proceso que se ha ido precipitando a través del tiempo. Claro. En el 2012 ya Docentes dejó de atender a jubilados, salvo los que ya estaban en el sistema. Uh-huh. Y digo, esa fue una de las primeras, con crisis, había que hacer un amparo para que los atiendan y demás. Uh-huh. Y la última, de hace algunos meses, OSECAC, que es una de las obras sociales más grandes, ¿no? Uh-huh. Es decir, dejan de admitir nuevos jubilados, se quedan con los jubilados que ya tenían. Claro, el jubilado es un trabajador que aportó durante 30 o 40 años, que en esos 30 o 40 años, por ahí ni fue al médico, porque cuando es joven uno no tiene el hábito que debiera tener de ir a hacer prevención, atenderse y demás, no lo hace. Claro. Ahora, cuando lo necesita, no lo tiene. Claro. Es patético porque te da la pauta que lo que es la previsión en todos los aspectos, en lo que es el haber y en lo que es la salud, no prevé ese futuro, porque después te dicen de los saberes jubilatorios, ¿y qué va a hacer si no hay recaudación? Claro. Claro. Entonces nadie pregunta y dice, che, lo que yo puse durante los 30 años anteriores, yo tuve la previsión de ponerlo. Lo que puse yo, ¿no? Claro, y es una fortuna. Claro, devuélvame eso, ¿no? Con eso me conformo si me lo dan ajustado. Claro, ahora, también choca un poco porque a veces se habla cuando se habla de que, bueno, los jubilados ganan poco, pero les damos remedios gratis. Tampoco existe eso, ¿no? Existe en una pequeña porción de los remedios, pero aparte tampoco le dan una buena salud, porque por ahí uno podría decir, bueno, mira, la verdad que cobro muy poco, pero tengo muy buena salud, muy buena atención, me dan la comida que necesito para completar la que no tengo, tengo un lugar de recreación, me dan una vivienda en comodato, qué sé yo, y bueno, y con eso me completan ese salario. Pero eso tampoco ocurre, aunque se diga. No, el proceso que hemos vivido, te digo por poner un número, los últimos 30 años en esto, es que vimos cómo se recortaban derechos del adulto mayor, no cómo se ampliaban. Porque si yo les cuento a los adultos mayores de ahora, que hace 25, 30 años, había programas de turismo, por ejemplo, para los centros de jubilados y demás, hoy no existen. Digo, programas que tienen que ver con calidad de vida, en definitiva. Claro, y hablamos de programas que eran programas donde, bueno, bancaba gran parte el Estado, ¿no? Ahora que algún centro de jubilados se juntan y consiguen un 20% menos, ¿no? No, eso es más. Se desarrolló todo el sistema de los centros de jubilados como agencia de turismo cuando empezó a escasear el turismo social. Claro. Que lo daba el Ministerio de Desarrollo Social, el propio PAMI, que lo dejaron de dar porque era tanto el afano, digo, no me refiero al afán por dar buenos servicios. El choreo, para decirlo con sinónimos. Que en un momento, es genial, mira, el proceso cuando uno lo mira, porque era tanto ese drenaje que iba para la política, en definitiva, para el sector político que de turno manejaba el PAMI, que en un momento dado, claro, se desfinanciaban otras partidas y demás. Entonces, la decisión fue directamente extirpar ese tipo de programas. Es decir, para evitar la corrupción se jodió el jubilado. Claro. ¿No? Es fabuloso. Y la corrupción sigue, y lo peor es que a veces la corrupción sigue y son sobre fondos que son muchos menores a los que se utilizaban en otra época. Es decir, una cosa, esto sin justificar la corrupción, una cosa es que haya corrupción cuando te dan buenos servicios y otra cosa es que haya corrupción pero encima no te dan servicios, ¿no? Pero por supuesto, lo que pasa es que todo tiene tal vértigo en Argentina que es imposible recordar los malos tratos que nos genera quienes administran el Estado. Porque, por ejemplo, en un momento se habló de, y la actual interventora hizo todo una mise en scène que el PAMI quería vacunar en la ciudad de Buenos Aires y que no lo dejaban, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que abrieron 5 vacunatorios. En un día no vacunaron a nadie porque de las 5.000 personas que iban a vacunar, acá se vacunaron ya 3 millones de personas en la ciudad. Las 5.000 personas, 3.000 ya habían fallecido y había 1.500 más que le había vacunado el sistema de salud de la ciudad. Claro. Bueno, quedaron ahí los vacunatorios sin atender gente, pero con el personal nombrado con contratos temporarios para vacunar, que están, van, abren los, barren, limpian, claro, los vacunatorios. En realidad fue aprovechar en este el loteo que hacen de determinadas cosas para que determinados sectores de la política puedan mantener algunos afiliados, ¿no? Sí, y eso, ese tema vacunatorio, como el turismo, como contaba que desapareció, duró un día, por lo que contaba, no había quien vacunar, pero encima, porque compraron los freezer para las vacunas, que salieron 10 veces lo que costaban en cualquier casa en plaza, ¿no? Claro. Bueno, lo que decíamos un poco, es decir, se hace corrupción no sobre derechos, se hace corrupción sobre, bueno, primero resolvemos nosotros nuestro problema, los jubilados que esperen, ¿no? Sería más o Es menos así, es así, así. claro. Por eso los jubilados hoy no tienen ninguna expectativa en los sistemas políticos, en el sistema político como tal, y es más, creo que otros sectores etarios tampoco, y aparece algo muy grave, muy peligroso, que son los supuestos antisistema, que en pos de cuestiones libertarias terminan siendo el anacronismo conservador más absurdo que pueda haber, ¿no es cierto? Claro, es decir que todavía es peor, porque no aparecen cosas que uno pueda esperanzarse. Es tal cual lo decís vos. Bueno, Eugenio, yo te agradezco mucho por esta columna y espero que después de las elecciones diga, uy, mirá, me equivoqué, todos los diputados que entraron están presentando proyectos para los jubilados. Pero vos sabés que sería tan feliz, errándola, tan feliz. Yo también. Te mando un abrazo Un grande, abrazo Eugenio. enorme. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, ¿eh? Gracias. Bueno, hablábamos con Eugenio Semino. Yo creo que hay que tomarse esto. Es gravísimo, ¿no? Lo que él está planteando, cómo trabaja el PAMI, cómo los sueldos de los jubilados, todo es muy grave, pero creo que si no le ponemos un poco de onda, terminamos todo, no sé, como, si no lo negamos, nos matamos, ¿eh? Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien. El otro día me hicieron un comentario, me dijeron que por qué le daba tanto tiempo a algunos precandidatos. Y realmente yo creo que hay muchos precandidatos en estas elecciones de muchas listas acá en la CABA que no se conocen. Entonces, por lo menos de algunos que conozcan qué proponen, qué van a hacer, que no están instalados en los medios. Bueno, Claro. por eso hoy hablamos con Carolina Cáceres, el otro día hablamos con Gasparini, Sí. con Silvia Vázquez, bueno, de diferentes lugares, diferentes proyectos. Así que bueno, le vamos a seguir dando el tiempo, aunque a veces lo que uno siente es que se ponen un poco reiterativos con los temas cuando uno está haciendo el reportaje. Bueno, me venís con todos los números. Levantame, tratá Números de de todo levantarme el tengo. ánimo, Sí. porque vengo de ayer bajoneado, ¿viste? Me Bueno. cayó fuerte me pegó la muerte de Charlie Watts. Lo Sí. había visto acá cuando vino con los Rolling Stones. Era un ejemplo, ¿viste? Sobre todo un ejemplo para demostrar a los que somos viejos no hay que tirarlos por la ventana, ¿no? Que a veces algunos, por ahí no es mi caso, ¿no? Pero algunos hacen cosas importantes como los Rolling Stones, que en este caso Charlie Watts, que tenía 80 años y seguía siendo el gran baterista que era y muy formado en el jazz y bueno, lo que todos sabíamos. Vamos con los números, Camilo. Vamos, ahora en la nueva gira no iba a estar él, No, de no, ya todas habían arreglado maneras. que no estaba. Claro. Era ya no tengo a mano el dato, pero habían arreglado que no estaba. Pero bueno, va a ser recordado Ayer que era 23 de agosto, ¿no? 24. Ayer era 24, claro. Sí. Hoy es 25, ayer era 24. Gran razonamiento, ¿viste? Para mi edad. Este va a ser recordado por el fallecimiento de este hombre, creo. Sí. ¿Eh? Dale. Números. Números. Bueno, en como siempre decimos, aclaramos primero que los datos que vamos a dar ahora, todos los números son de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos un poco también a tratar de compararlos con números de la semana pasada. La semana pasada dijimos que el promedio diario de casos estaba en alrededor de 500. Ese promedio bajó a unos 425 aproximadamente, ¿no? Una baja bastante, bastante importante, un poco más del 10%. De la misma manera que la semana pasada dimos que eran 8 los fallecidos diarios aproximadamente, los fallecidos diarios reportados. Ahora el promedio en estos últimos 7 días bajó a 7 también, ¿no? Tengamos en cuenta también que siempre el número de fallecidos es el que más tarda en caer y a la vez es este el más importante, ¿no? El más importante a la hora de ver cómo está impactando el coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y también en el país, ¿no? Otro número importante en lo que respecta a aquellos que la pasan mal con el virus es la ocupación de camas de terapia intensiva, aquellas camas que están destinadas a COVID, las cuales bajaron a un 16%. Hay 98 camas de terapia intensiva ocupadas en la Ciudad de Buenos Aires por COVID. 98 sobre 600. Es lejos el mejor número que tuvimos, me animo a decir, desde hace un año más o menos, ¿no? En este momento no tengo a mano los números del pico del año pasado, ni de la baja que hubo cuando estábamos entrando ya en el verano, pero tengamos en cuenta que la semana pasada había 127 en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, había 127 camas ocupadas, lo cual significaba un 21,1%, y ahora hay un 16%, que como dije recién son 98 camas sobre 600. Es una baja muy importante, esperemos que sea que se sostenga, ¿no? Y que cada vez, por más que entre la cepa Delta, que ya se está diciendo que estamos a nada de que haya circulación comunitaria, que hay algunos casos como que se escaparon, ¿no? Más allá de que entre y de que pronto empiece a circular, que sean pocas aquellas personas que padezcan, ¿no?, el virus al contagiarse, ¿no? Que sean, por más que sean muchos los contagiados, que sean pocos los internados. Y por supuesto pocos también, o en lo posible ninguno, los fallecidos. En el caso del sistema privado de la Ciudad de Buenos Aires hay 402 camas ocupadas, bajó un poquitito el número, lo cual significa un 32,8%, venimos de un 35%, bajaron 30 camas en esta última semana en el sistema privado, ¿no? Y esto es lo importante, porque muchas veces decíamos que la mayoría de las camas que se desocupaban tanto en el sistema público como en el privado, la mayoría de las camas, o por lo menos un porcentaje bastante importante, se daba que esos pacientes fallecían. En este caso no es así. Inclusive si tomamos el promedio de los últimos 7 días, que hubo aproximadamente en toda la última semana unos 50 fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires reportados, las camas de terapia intensiva se aliviaron en un número mucho más grande que ese. Así que no dan los números para pensar que en este momento de la pandemia son más, digamos, las camas que se desocupan por fallecidos que por recuperados, ¿no? En este caso tenemos que decir que es al revés. ¿Qué más? En lo que respecta a testeos diarios en la Ciudad de Buenos Aires, se hicieron en la última semana un promedio de 19.500 testeos. Veníamos hace una semana de un promedio de 19.200. O sea, subió un poquitito, pero lo que venimos diciendo siempre, siempre vamos a estar rondando entre unos 18.000, 20.000, 22.000. Siempre el promedio va a estar por ahí, lo que significa que van a ser los testeos necesarios. ¿Por qué? Porque la positividad continúa bajando. La positividad promedio en la última semana fue de un 4,9%. cuando veníamos de un 6,5. Estos son todos los datos de la ciudad en lo que respecta a COVID, casos, camas de terapia y test. Si te parece, pasamos a vacunación. Vacunación, dale. En la ciudad de Buenos Aires se aplicaron hasta el día de hoy 2.172.312 primeras dosis y 1.177.526 segundas dosis. Esto significa que un 70,62% de los residentes de la ciudad recibieron al menos una dosis y un 38,28% recibió ambas dosis. Esto significa que se dieron en la última semana 68.000 primeras dosis, 68.379 y 42.023 segundas dosis. En lo que respecta a las vacunas que entraron, es la totalidad de las vacunas que entraron en la última semana. Estos números, cuando los estemos dando la semana que viene, van a crecer mucho, sobre todo en segundas dosis, ya que se están vacunando aquellos que recibieron, mayores de 25 que recibieron la vacuna de Sinopharm, hace ya más o menos un mes, si mal no recuerdo, están recibiendo en esta semana, están recibiendo la segunda dosis de Sinopharm. Así que estos números se van a extender muchísimo, seguramente mayores de 25 y mayores de 30. Camilo, que recibieron Sinopharm. Ayer se instaló fuerte el debate este que López había dicho que había muchas vacunas en la heladera, sí, y que se tenían que dar, y Bisotti lo cruzó y dijo que no. Hoy siguió un poco, hoy miércoles, la polémica. En la ciudad, ¿cuántas vacunas, qué porcentaje de vacunas se están dando? Hoy, por ejemplo, ¿qué porcentaje tenemos? De las que llegan, automáticamente se aplican. Inclusive, cuando se confirma que, por ejemplo, de un lunes a un martes, ya se confirma que va a estar un stock de cierta cantidad de vacunas, el lunes ya se están enviando los turnos para que la gente se vacune. O sea, siempre entre el 95 y el 98% de las vacunas que están se aplican en la ciudad. Mismo caso que sucede con La Pampa, por ejemplo, que apenas llega se aplican. Eso iba a decir, La Pampa también. Y ahora, ¿por qué hay lo que dice Carla Bisotti? No es cierto. Yo siempre veo, viste que en la tapa de los diarios casi todos arriba tienen tantas vacunas y tantas aplicadas. Y siempre hay, la mínima diferencia que hay son 4 millones y medio, 5 millones de vacunas. ¿Qué claro. pasa? ¿Hay lugares que están vacunando mucho menos? ¿Qué sabes de eso? Claro, suceden un par de cuestiones. Primero, cuando se actualizan esos números, lo que pasa es que tardan, inclusive a veces de hasta 4 a 7 días, tardan, una vez de que llegan las vacunas, tardan en distribuirse. Ahí ya hay un problema, porque a veces se tarda en distribuir. Ese es el primer paso. Ese es el primero, pero después, que es el más grave, digamos, sí, es que una vez que llegan las vacunas a distintas jurisdicciones, a distintas provincias, sea por una cuestión de infraestructura o sea por la cuestión que sea, no se aplican. O porque no las registran, pero no está documentado que se apliquen las vacunas. Y vemos porcentajes, vemos diferencias muy grandes en los porcentajes inclusive. Mismo siempre lo decimos, si comparamos, por ejemplo, a nivel nacional, que en este momento a nivel nacional tenemos un 27% de segundas dosis, 27% de la población que tiene dos dosis, y en la ciudad un 38%. Vemos ahí una diferencia muy grande. ¿A qué se debe, digamos, esta diferencia? Sobre todo en las segundas dosis. En las primeras no hay tanto, porque a nivel nacional un 60% recibió una dosis y un 70% recibió dos. Ahí queda un poco en evidencia, digamos, como la estrategia de dar muchas primeras dosis, ¿no? En las últimas dos semanas se dieron pocas primeras dosis en la ciudad y a nivel país crecieron mucho más en proporción las primeras dosis y viceversa en lo que respecta a segundas dosis, ¿no? Pero, por ejemplo, si tomamos la provincia de Buenos Aires, un 25% de la población tiene ambas dosis. Si tomamos otra provincia, por ejemplo, acá tengo el ejemplo de Catamarca. Catamarca, un 20% recibió ambas dosis y un 65% recibió las dos. Si vamos al caso más extremo, que es del país, que es la provincia de Misiones. En la provincia de Misiones, un 45% de la población recibió una dosis solamente y un 19% recibió las dos. O sea, acá lo que está sucediendo es que por lo menos no se está documentando cuántas vacunas se están dando. Y en el caso de que directamente se esté documentando todo lo que se dio, no se están dando las vacunas. Y las están teniendo, tal como se dice en cierta forma como de chicana también, las están teniendo en las heladeras. O sea, las están teniendo ahí. Inclusive hubo bastante lío, porque no recuerdo en qué fecha hubo elecciones en Misiones. Las 2 semanas previas a las elecciones lanzaron una campaña de vacunación en la cual subieron y habían subido el porcentaje enormemente y habían vacunado a toda la gente que habían vacunado en meses, la habían vacunado en 2 semanas. Entonces, viendo estos ejemplos y siguiendo los números, la única conclusión a la que podemos llegar es que en muchas provincias no se están poniendo todas las vacunas que se tienen. Las razones nos escapan. Nosotros lo que decimos es, esto es lo que está pasando. Estos son los números que están reportando y que, para colmo, digamos, son los números oficiales con los que nos manejamos todos, que son los números que da el Ministerio de Salud de Nación. Entonces, la verdad que no hay excusa. Último número que te doy, 27.330.979 primeras dosis a nivel nacional, 12.254.825 segundas dosis. Esto significa que un 60%,23, lo dije hace un ratito, de la población recibió al menos una dosis y un 27,05 recibió ambas dosis. De la semana pasada a esta, 600.000 primeras dosis se dieron y poco más de 1.000.000 de segundas dosis a nivel nacional. Ojalá se sigan intensificando, ¿no? Y que se vacune cada vez más y que no quede ninguna vacuna guardada. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muy bajos, a nivel nacional, en todo el país hay muy bajos niveles de población con ambas dosis. Uh-huh. Que es lo que hay que hacer en este momento, vacunar con ambas dosis. Claro, sobre todo por la llegada de la variante Delta. Hoy hablas de cine. Sí, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de un estreno. Ya creo que es la tercera semana consecutiva que vamos a dar un estreno, así que si llegamos a la cuarta regalamos algo, no sé. Dale. Vemos. Vamos a hablar de otro estreno que va a estar en las salas a partir de mañana. Cicatrices, película serbia, un drama serbio. Bastante crudo en la temática que toca, ¿no? Algo que se ve que sacudió bastante a Serbia en su momento, que es el secuestro, digamos, de chicos en su nacimiento para, vaya uno a saber, qué negocios hacer, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va Cicatrices? La protagonista de la película, Ana, está de alguna manera obsesionada justamente con un embarazo que tuvo que luego del parto le informaron que pierde a su hijo, y 18 años después continúa con esta obsesión y continúa acosando y persiguiendo y espiando a aquella gente que cree responsable, ¿no?, por un potencial secuestro de su hijo, ¿no? Ella no sabe, jamás le dijeron dónde está el cuerpo, jamás le dijeron dónde lo enterraron. Y en medio de todo ese lío, digamos, burocrático, siempre estuvo en ella la esperanza encendida de que tal vez no falleció. No falleció su hijo, no murió, y que en realidad se lo llevaron, se lo robaron. A ver, hablando más precisamente de la película, me parece una película muy interesante. Es una película que tal vez la van a ver y van a decir, bueno, esto por ahí lo vimos otras veces, ¿no? Hay como una especie de... Inclusive hablamos hace unos años, creo que en el 2017, una película Bajo el Sol, también serbia, en la cual siempre en la búsqueda como de una especie de hiperrealismo se termina cayendo como una estética bastante, bastante trabajada en el cine en particular, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante? Que más allá de esta estética, como dije recién, hiperreal, con todos los decorados, todos decorados naturales, con los personajes también, que los conocemos a través de, no solamente de su propia vida, de su vida íntima, sino también a través de sus contextos, ¿no? Dónde se mueven, dónde viven, sus edificios, hasta cuántos departamentos hay por piso, parece, o mismo toda una construcción como barrial, ¿no? También, que hay alrededor de ellos, no solo los conocemos a través de estos contextos, sino también a través de cómo se mueven. Nosotros vemos al personaje de Ana como una persona constantemente muy solitaria, que jamás se cruza con nadie en la calle, que siempre está sola y siempre se mueve sola, y que inclusive a través de toda la película habla muy poco y le cuesta conectar con su familia y pierde inclusive noción de, a través de este conflicto que está pasando, como que de alguna manera es como abstraída de su realidad y de su mismo entorno y ni siquiera puede conectar con su familia. Es muy interesante cómo a la vez se plantea como este hiperrealismo, este naturalismo muy extremo en la película, y a la vez se utilizan justamente estos espacios para hablar de los personajes, ¿no? Para hablar de su soledad, para hablar de cómo están llevando su vida adelante con un evento tan trágico al cual, a pesar de que pasaron años y años y años, no los pueden superar. Así que bueno, recomiendo que vean Cicatrices, es una película muy disfrutable y, como personalmente a mí me gusta muchísimo que suceda, más allá de que se resuelven los problemas, los conflictos y demás, siempre llevarlo hasta el último segundo de película, llevar hasta el momento más, podríamos decir, más pasivo de la película, siempre llevarlo y ofrecer un poco más, darle un poco más al espectador. Dejarlo no solamente, tal vez, reflexionando, sino también algún gustito un poco más, más no solamente más profundo, sino también más, más satisfactorio, ¿no? Así que bueno, Cicatrices va a estrenar mañana, no va a tener muchas salas, la van a poder disfrutar, por ejemplo, siempre digo lo mismo, en Cine Lorca, en algunos cines allá por Recoleta, por Palermo también, que siempre dan películas europeas. Así que bueno, les recomiendo que vean Cicatrices, que la verdad que vale la pena disfrutar de esta película. Bueno, en estos días me encontré con un amigo que hacía tiempo que no nos veíamos, jugábamos juntos al fútbol, hicimos hasta una revista juntos, Gustavo Rubén, y que es un gran guitarrista. Sí. Y me dio uno de los discos con su nuevo grupo que se llama Matras, y que grabaron el tercer disco que se llama Sociedades Secretas. Me dio este tema, un tema a mi juicio muy bueno, de heavy metal, muy buen tema, y ahí se ve y se luce Gustavo con la guitarra en algún momento. Lo escuchamos, Tras Tus Pasos, y nos vamos despidiendo. Chau, hasta la semana que viene. En la oscuridad. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.